de ti, se me parte el corazón porque yo sin ti me muero. Para no seguir pensando, ni sufriendo noche y día, recuerdo cada instante que llorando me decía. Para no seguir pensando, ni sufriendo noche y día, recuerdo cada instante que llorando me decía. Yo me caso.